Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, Don Cimedia, y aquí Cultura, Cultura Musical comienza. Hoy vamos a tratar un programa que, si bien no es muy temático, vamos a hablar sobre las canciones clásicas del amor, pero en habla hispano, o sea, en español, así que hoy relájese, tranquilo, vamos a ponerle las mejores canciones que he encontrado dentro de estos clásicos del amor latinoamericano. Vamos a empezar con Duncan Du, un grupo de rock originario de España. Su nombre, del grupo Duncan Du, de hecho hace referencia a un personaje de una novela llamado Secuestrado, la novela de 1886 de Robert Louis Stevenson. Así que, como le dije antes, usted tranquilo, relájese, vienen las mejores canciones del amor del habla hispana y comenzamos obviamente con Duncan Du y el tema A Tientas. ese fue el tema A Tientas de la agrupación Duncan Du. Ciertamente, si hablamos de las canciones clásicas del amor, podríamos poner lo que se consideran canciones del recuerdo, como hay tantas agrupaciones tan recordadas. Sin embargo, en este programa nos vamos a fijar en no tan del recuerdo. Por eso es que más o menos van a haber muchas canciones ochenteras, algunas noventeras, y creo que de ahí no pasamos. Vamos a llegar solo hasta los noventas. Hay gente que dice que en esta década del 2000 no se ha hecho buena música, aunque de hecho sí ha habido grupos que han destacado bastante en sus creaciones. Tal vez más bien se refieren a que no ha habido un boom como hubo en los 80s y 90s con un nuevo tipo de creaciones. Ahora nos vamos con el grupo Ilegales de España, grupo predominantemente hace rock, también le tiene muchas influencias, letras bastante ácidas, bastante satíricas, bastante fuertes para algunas personas que lo consideran así. A mí me parece un grupo extraordinario, que en este momento ya se encuentra separado. El líder y fundador Jorge Martínez se encuentra realizando su proyecto en solitario. En este caso vamos a escuchar ahorita del grupo Ilegales una canción que cuenta la historia de una modelo. De hecho, yo me he preguntado muchas veces si es la historia de una modelo de verdad, aunque ya que cuenta la historia de una modelo y su adicción al whisky, puede ser la historia de varios modelos y en sí de varios artistas. Así que vamos a escuchar de Ilegales el tema Regreso al Sexo Químicamente Puro. Ese fue el tema de la gran banda Ilegales de España, que ha visitado algunas veces el Ecuador. De hecho, ha visitado desde los 90, según me parece, y ha venido visitando el Ecuador en algunas ocasiones. Ahorita nos vamos con un grupo de España igual llamado Amistades Peligrosas. Vamos con uno de sus más grandes hits. Y ciertamente este grupo de pop fusión ya tenía unos ligeros acercamientos al New Wave y al World Music. Sin embargo, esta canción es de esas canciones que son conocidas por todo el mundo y que muchas veces no saben ni quién es, pero la canción fue un hit total, hablando de las canciones clásicas del amor en español. Y esto es de Amistades Peligrosas, el tema Me Quedaré Solo. Ese fue el tema, de Amistades Peligrosas me quedaré solo con Pueden Escuchar, ya era un ligero acercamiento a lo que era el New Wave de los noventas, y de eso nos pasamos al grupo La Unión, es otra banda igual de España, con pop, con New Wave, y un ligero acercamiento ya un poco al post-punk. Es un grupo que desde 1984 ha vendido más de 2 millones de discos, recibiendo en el 2006 un doble disco de diamante por toda su carrera discográfica y por todos sus grandes éxitos y por lo que contribuyó en sí a la música en español. Uno de sus temas más escuchados, que es el que vamos a escuchar a continuación, un sencillo igual de 1984, es este tema llamado Lobo Hombre en París, basado en un cuento de Boris Vian. Ellos escribieron la canción basándose en este cuento y lograron vender más de 200.000 sencillos, logrando ser un número uno de ventas durante 9 semanas consecutivas y un disco de oro, considerado uno de los grandes éxitos del rock de 1980. En especial, escuchen esa batería, cómo empieza a sonar, ya son ligeros acercamientos que había un poco ya al post-punk y en sí un poco de new wave, otros acercamientos a otro tipo de rock, y vamos a escucharlo en este momento, inspirados en el cuento de Boris Vian, esto es de La Unión, Lobo Hombre en París. Sorprendido espiando, el lobo escapoteando y el gordito Ese fue el tema de Lobo Hombre en París, de La Unión. Ya seguimos con un poco ya ochentero. Si decimos banda de los ochentas, imprescindible y no puede faltar la banda Virus, banda de rock de Argentina, fundamental en el estilo New Wave y en el estilo post-punk ochentero. De hecho, muchos analizan que esta banda, cuando recién comenzó en los ochentas, cuando recién comenzó, antes de que se haga famoso y antes de que saque ya una producción profesional, esta banda empezó haciendo punk. De hecho, si ustedes ven las fotografías de los comienzos de la banda Virus, les ven todos con un estilo de vestir dentro de la estética punk. Ya después, cuando empezaron a sacar ya una producción ya profesional, ya es que empezaron a incursionar y a fusionar y a hacer otro tipo de música, que es el New Wave. Sin embargo, siempre considerada una de las bandas rock fundamentales dentro de la historia del rock latino. Dentro de este New Wave y post-punk que ellos nos dan, uno de sus temas más conmemorados es Luna de Miel en la Mano. Más conocido como, sí, Luna de Miel. Es un sencillo del quinto álbum de Virus, el quinto álbum que se llamó Locura y que fue el más exitoso en su carrera musical. Este título proviene de la obra teatral ficticia Every Man His Own Wife or A Honeymoon in the Hand, A National Immortality in Three Orgasms, lo cual se traduce como A Cada Cual Su Esposa o Una Luna de Miel en la Mano, Una Inmoralidad Nacional en Tres Orgasmos. Como podemos ver, una de las canciones que son hits de la historia de la música latinoamericana, al igual que debe pasar en sí la música mundial, los hits, las mejores canciones y las mejores composiciones se derivan de una novela, de un cuento o en sí de algo literario. Esta fue escrita por Buck Mulligan, en la novela Ulises de James Joyce. Buck Mulligan era el personaje. La canción fue compuesta en Nueva York por Federico Moura y Eduardo Costa, un viejo amigo de Moura que, bueno, él había vivido en Río de Janeiro durante los 70s. Se empiezan a hacer las grabaciones del álbum Locura y decidieron incluirla a último momento. De hecho, a veces suele pasar esto con los grupos. Muchas veces las canciones que ellos tienen como que canciones principales para lanzar, para que sean los sencillos. Pero muchas veces las canciones que también son creaciones de ellos, pero que no se les toma mucho en cuenta, son precisamente las canciones que resultan ser un hit. Y como no se les toma mucho en cuenta, son las canciones en las cuales ellos se permiten experimentar un poco más. Lo mismo pasó con la canción Creep de Radiohead. Creep también fue puesta al último momento. Y como Creep no iba a ser la canción que iba a ser la predominante dentro de los sencillos, o más bien dentro de la promoción de la banda, entonces por eso metieron las guitarras distorsionadas en los coros. Se permitieron experimentar. Y como pasó aquí también, la canción en la cual no iba a ser el sencillo principal, la canción que la pusieron al último momento, fue uno de sus hits más memorables y más recordados de todos los tiempos. Y en este momento la vamos a escuchar para todos ustedes. Esto es de la agrupación Virus, el tema Luna de Miel. Thank you.

Rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. A un viejo amigo se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo, modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad en su cárcel. ¿Quién eres tú? Que renuncias a sufrir, rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rogarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Sigue las consecuencias de nacer el hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer. Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir, de donde solo una te enseñará ¿a dónde vas a ir? Ese fue el tema ¿Dónde vas? Del grupo Umbral, uno de los grupos más representativos del rock en sí, de la música ecuatoriana de los ochentas, ya que este grupo, con su tema emblemático, que es este, el que escuchamos, ¿De dónde vas? Y bueno, este grupo inició en 1984, cuando se juntaron para hacer este grupo Francisco Prado y Nelson García. Ellos al principio incluían en su repertorio covers y versiones de los temas de la música, que era su influencia de ese tiempo, que incluía tanto cantantes de este tipo de música como el que ellos tocaron ahorita, y grupos de rock y grupos de trova, ya que dentro de sus influencias que se ven en las versiones que ellos hacían al principio, destacan Charly García, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Supertramp, Cat Stevens, Pink Floyd y en sí este tipo de música. Una de las bandas más exitosas del Ecuador. Estuvo en actividad del 84 al 90. Ellos con sus dos LPs telonearon a bandas como Soda Stereo, Piero, Víctor Heredia. Ahora su sonido es conocido en Ecuador. Tal vez si no conociste antes esta música, y si de por sí no escuchas este tipo de música, tal vez hayas escuchado este tema ¿Dónde vas?, ya que Juan Fernando Velasco le hizo un cover. Pues ahora ya puedes saber que de hecho esta canción es de este grupo Umbral. Ellos son los originales. Ellos lograron un éxito en superventas para el mercado ecuatoriano de aquella época. Ellos incluso lograron haber tenido incluso videoclips en MTV, los videoclips Tiempos Sobrehumanos y Quien con Lobos se Junta. Dicen que son un poco más valorados hoy. Al final de su carrera participaron en un homenaje a Salvador Allende en Ecuador, componiendo la canción Cantata Allende. Ya en 1990 se disolvió finalmente el grupo. Aunque en el 94, cuando salió un CD recopilatorio llamado Rock Ecuatoriano Latitud 0 Volumen 1, salió sus temas ¿De dónde vas? E Idilio. Esa es la historia de uno de los grupos más representativos dentro de la música ecuatoriana, como es Umbral. Y ahora nos vamos con un hit dentro de este especial de las clásicas canciones del amor de 80s y 90s, más o menos. Estamos ahora con, vamos a seguir con Franco De Vita, el tema Fuera de este mundo. De hecho, ese fue el nombre de su séptimo álbum de estudio como solista. Este cantante ítalo-venezolano, Franco De Vita, lo lanzó en 1996 y destacó este tema en particular, siendo el hit principal de este su séptimo álbum de estudio. Así que vamos a escucharlo a continuación. Este es Franco De Vita con su tema Fuera de este Mundo. ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía, por tanta soledad. Y me dijo que también estaba sola, y abrí mis brazos y así le entregué la vida. Y volamos fuera de este mundo por un rato. Me sentí seguro y libre como el pensamiento, como para no fue el tema de Franco De Vita, Fuera de este Mundo. Ahorita nos vamos con un tema de Pablo Herrera, la canción se llama Tengo un Amor. Esta canción destaca porque Pablo Herrera, cantante chileno, comenzó cantando en cafés universitarios, De esa forma él comenzó su carrera, cantando al principio covers, después sus temas propios. Se hizo conocido un poco en este ambiente. Estamos hablando de una época en la que no había ni Facebook, ni YouTube, ni ningún tipo de red social de difusión que te permitía un poco hacerte conocer sin tener que depender de medios masivos tradicionales. Él se dio a conocer en este ambiente hasta que tuvo la oportunidad de participar en el concurso de Viña del Mar, donde quedó en segundo lugar con este tema, y así fue como comenzó ya a popularizarse a nivel internacional su carrera musical. Por eso es que vamos a escuchar este tema dentro de este programa de cultura musical. Esto es de Pablo Herrera, el tema Tengo un Amor. Domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza a las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero y no tengo valor para irme de aquí. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Ese fue el tema de Pablo Herrera, el tema Tengo un amor. Y ahorita nos vamos con otro de los hits noventeros en cuanto a las canciones clásicas del amor, 80s y 90s, de habla hispana, o sea, en español. Vamos con un tema de 1992 del disco de estudio titulado Bajo el signo de Caín. Esto es de Miguel Bosé, canción compuesta por Bosé, por La Franco Ferrario y Massimo Grill. El tema de Miguel Bosé, Si tú no vuelves. Ese fue el tema, Si tú no vuelves, con la increíble voz de Miguel Bosé. Ahorita nos vamos, terminamos el programa de los clásicos de las canciones del amor 80s y 90s en español aquí en Cultura Musical. Francisco Fabián Céspedes Rodríguez,